me duele la cabeza. Tengo estropeado un pulmón y sin tú no para el coche. Voy a perder la razón. Soy un chico delicado. Cogiendo camino, tranquilito, suavecito. ¿Te debo?